Bueno, pero ánimo, ánimo, porque estamos en un podcast de nuevo, es jueves de podcast. Es algo ya que está tradicional, de hecho estamos pidiendo que lo vuelvan día de asueto el jueves para celebrar, cuando menos un jueves cada tres meses, que es cada vez que hacemos el podcast. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? El tercer jueves de cada tres meses, o sea. No mames. Pero, no, digo, ya vamos a estar aquí más seguido. Sí, tuvimos ahí pequeños inconvenientes, movimientos en la locación, problemas para poder transmitir. Puro pedo, güey, me dio flojera. Pero bueno. Debí jugar el Black Ops. Estabas jugando el pinche Black Ops. Es un problema no poder eliminar a tus compañeros o tus amigos del podcast de... Porque luego te ven jugando y tú, según tú, estás dormido o estás enfermo. Y estás jugando al Black Ops a todo lo que da, eliminando más gringos y enemigos por doquier. La próxima vez que te vea, ahí está. No, por aquí seguro vamos a tratar de que esto sea nuevamente como antes, que nos aventamos, la verdad, bastante seguidos. O sea, sí fueron bastantitos los que nos aventamos seguidos y vamos a tratar de que eso siga este así. Este es el Boxcast 27. El oficial, porque luego tuvimos ahí unos que no jalaron. Pero oficialmente son 27, es el número 27. 27 Boxcast, excelente. Ya vamos a llegar al 100 y prometemos... Sí, nada más nos faltan... ¿qué? A ver, ¿cuántos? Saca la calculadora. 73, güey. Sí, pero prometemos que en el 100 vamos a regalar el Uncharted 3 que les tenemos prometiendo desde hace como un año. Entonces... No, güey, ya la próxima, no, de esta a la otra, ya cumplimos un año de la página. Desde que hicimos aquel mítico capítulo aburrido de... sobre hombres de negro, sobre el Pro Evolution 2013. Ah, pero con más de 1000 visitas ya ese capítulo aburrido, ¿o no? ¿Cuántos? Pues sí, pero vieron ese y dijeron, no, ya no veo ningún otro. Y de hecho, pues mejoramos con el paso del tiempo. Sí. Digo, no somos la gran riata ni nada, pero... Digo, disculpen mi francés. Pero de hecho, decir maldiciones eleva el rating. Es correcto, cabrón. Eleva bastante el rating. Y pensar que yo le editaba los audios en el box sabatino. ¿Sí, sí, te acuerdas? Sí, cuando decíamos, se nos salió una palabra, yo lo editaba así para que lo viera toda la familia. Es más divertido ir maldiciendo. Estaba bien cabrón, porque de cada frase que yo decía, de diez palabras, se editaba 5, entonces no se entendía ni madre de lo que estaba diciendo. Entonces, a veces no se te entiende a pesar de que estás hablando con... Espérate, pero yo tomé clases con Julio César Chávez para aprender a hablar en la televisión, güey. Con Campos. Son dos. ¿Y aprendiste inglés con Conan Big? Ándale, son dos de mis maestros. Pues bueno, aprovechando, pues mandamos un saludo al buen Kiday, que lo tenemos un poco abandonado. Sí, pues ya sabes cómo... Se fue a un retiro espiritual, él sí, al Tíbet, ya se rapó, está ahí, llegó a con el gran maestro y le dijo el maestro, ¿tienes solamente 3 preguntas? Y le preguntó, ¿qué es lo que le preguntó, güey? ¿Usted es el gran maestro? Sí. ¿Primero es el gran maestro? Sí. ¿En serio? Sí. No, güey, fue y le llevó su armadura dorada para que el maestro la reparara y no pudo, güey. No. Su armadura dorada ¿de qué le quedó? Bueno, ya, mejor no. Sí, ya estamos divagando bastante. Aprovechando este podcast también, saludos al buen Master y a la banda de PS Core, que siempre... ¿Hay regalos? Que siempre nos han apoyado y sí, tienen regalos. En un año ellos también, bueno, ellos antes que nosotros. Coracalusa, ¿cómo le llamaron? Porque ya sabes que pues yo mi inglés y mis pronunciaciones malas. No, guachaguacheas. El regalo Corusa, y pues saludos a la banda de PS Core, que está excelente con su página, ya tienen dominio, creo que ya lo están utilizando, y para que lo sigan también, y toda la información de videojuegos, nosotros pues tenemos relación con videojuegos, pero pues también estamos metidos en las películas, en la tecnología, en el porno, y pues bueno... Es otra página. Esa es otra página, perdón. Muy pronto la fusión, pero bueno. Por box. Por box. Hay que ver ya. Sí. Pero bueno, saludos a ellos para que si nos están escuchando desde su página, pues bueno, ellos están regalando, chéquenlo porque están regalando, creo que ya se fue la saga de God of War, ya se fueron varios regalos, códigos también, o sea... No me los quiso dar a mí. Hijos, yo también estaba tentado a crear una cuenta falsa para poder ganármelos, pero no, hay que respetar a la banda, a todo el crew del PS Corps para que se puedan ganar esos premios. Bueno, y, perdón, pues a los chavos que nos estén escuchando, que no sean parte del staff de PS Corps, que se unan al social stream, o sea, loguense ahí, lo pueden hacer desde su cuenta de Facebook, ¿verdad? O de Twitter. Sí. Para que se puedan ganar, son unos DLCs de, o todavía no lo digo. Sí, dilo, para que de una vez se vayan uniendo. Un DLC de Black Ops, si no me equivoco, a ver otra vez. Sí, Black Ops First Strike Map Pack. Y la clave es, o sea, es un mapa, supongo que de juego en línea, ¿no? Un mapa de ataque, de primer ataque, dice. Y también un personaje exclusivo del juego de Tomb Raider. Hijo de eso. Del nuevo Tomb Raider, obviamente. No ven a creer que metan el Underworld y ya. Parece, no. Es del nuevo Tomb Raider, el publicado por Square Enix. Que le fue más o menos en las ventas. Pero que Square Enix dice, como quiera, si perdió un chingo de dinero. Chingado. Hijo de su. Yo lo vi, digo, tocando el tema rápido, estuve a punto de comprarlo cuando estuvo en descuento, alrededor de que $29, lo bajaron de 60 a 29 por la PSN, el Día del Niño, estuve a un clic de distancia, güey, en serio, te lo juro, a un clic, estaba el carrito, sí, cabrón, no, lo peor fue, mi vieja me va a matar, entonces, no, me resistí. Me aventé al piso y me golpeé la cabeza para caer inconsciente. Wey, y ya. Tienes un chingo de juegos, güey. Acábate primero esos. Sí. El problema, pues ya ves que con este nuevo cambio de ubicación, nada más me traje el Black Ops y el God of War para el 3 para jugarlo. Y pues es lo único que juego porque los demás no los tengo aquí. Entonces, no le puedo. ¿Qué puedes ir por ahí? Pero ya voy avanzando ahí en el Black Ops, ya soy nivel 54, ya voy a llegar al primer prestigio, ya voy muy bien. Pero bueno, ya los publicamos, tenemos DLCs disponibles para la banda que se una aquí al social stream, vamos a estar en el chat, vamos a hacerles unas preguntas, van a ser preguntas sencillas, si tienen por ahí su libro de biología, mejor sáquenlo, puede ser contestar al libro abierto. Yo diría que una pregunta de historia del arte. Sí, puede ser, pues, no sé, de antropología. De antropología. El que quiera ganarse algo de Tomb Raider, que sea algo de antropología, de historia. Ok, ¿cómo se llamaba el antropólogo? Ah, no, ese no es antropólogo, ¿verdad? Del de Jurassic Park. Ay, está demasiado fácil. No, algo más difícil. Pero bueno, ya veremos un poquito más adelante. Pues ya. ¿Qué te parece a las 11? Sí, a las 11 me parece perfecto. O hasta las 12 para que se queden todo el... No. Como los otros shows o como otros programas de TV que te dicen, vamos a tener esto y no lo sacan y hasta que ya se va a acabar ya lo sacan para que te quedaras. ¿Sabes? Sí, a fuerza. O de repente nos sordeamos, cabrón, y les decimos que mejor el otro podcast, ya que lo habían escuchado todo. No, pero estén atentos porque a lo mejor y empezamos a hablar de algo que al momento de ganarlo preguntemos de qué chingados estamos hablando y pues si no nos escucharon, pues digo, no sabemos, ahorita vamos a decidir cómo está el business y de nuevo cuenta, pues gracias a la banda, van patrocinados por la banda de PS Corps, por su regalo Corusa, que está con madre, para que también lo sigan a ellos, esperamos que ahorita el buen Master esté por aquí en el social stream porque no lo veo. Para poder platicar con él también. Pero bueno, vamos a... Hijo, desafortunadamente este tema ya pasó casi de moda. Porque pues tuvimos mucho tiempo de no... Bueno, de no estar yo. El buen Joe se aventó ahí unos comentarios de Iron Man 3. Pero no pude pelearme con él. para poder debatir qué nos pareció. Y sí me interesaría ahorita tocarlo rápido, aunque me regañen, que ya es tema viejo. Pero a mí me gustó. Por ahí leí muchos problemas o muchas quejas de que no les gustó la película, la forma en la que manejaron al mandarín. Spoiler alert, si alguien no la ha visto, que no creo. Pero, no la he visto, güey. ¿No la has visto? Entonces no fuiste. Entonces tú no fuiste el que hizo comentarios de Iron Man 3. ¿De qué película hiciste comentarios? De una reseña de Zombie la serie. Ah, sí, cierto, güey. No, fíjate qué que... bueno que escuchas. No, la mera verdad del problema es que cuando lo suben, el buen Joe le pone un bloqueo para no poder verlos en móviles. Entonces no lo puedo. No los puedo ver a veces desde. Ahí tienes tu lab, no jodas. Desde el teléfono. Pero para mí me pareció una excelente forma la manera en la que manejan al mandarín. Algo sorprendente, algo en lo que tú dices, si decías, ¿cómo me van a sorprender? Porque ya lo vi todo en los trailers. A mí me sorprendió y dije, chingado, me pusieron el dedo en la boca bien cabrón. Y está con madre la forma en la que manejaron. A lo mejor, no digo un poco más porque el buen Joe se la vamos a spoilear. Al final el mandarín se muere. Pero está excelente, o sea, está... Para mí me pareció muy buena la película y es únicamente lo que voy a decir. Y cualquiera que esté contrario a mi opinión puede, por favor, salirse de aquí y no volver nunca. No es cierto. Pero bueno, saludos. Ya se conectó ahí el buen Rockman 2099, como el Spider-Man. Saludos, gente. ¿Cómo estás? Rockman, si tienes PlayStation... ¿Tienes el PlayStation 3 los DLC, verdad? No, Xbox. Xbox, ah, perdón, se me olvidaba. Xbox One, güey. Xbox, o sea, de Xbox no, One. No lo pueden usar todavía. No, va a ser códigos de Xbox. Si tienen Xbox, estén atentos porque va a haber DLCs patrocinados por la gente de PS Core. CNK. Feliz cumpleaños, por cierto. ¿Feliz cumpleaños? ¿A quién? A PS Core. Ah, wey. Perdón. Estoy feliz, diciendo. Feliz cumpleaños, sí, porque esto es por su aniversario. Entonces, para que estén ahí atentos. Y pues vamos a iniciar con los temas de la semana. Uno que alegró la vida de Joe por un momento. Pues fue la cancelación de Zombieland, esta serie por Amazon, que la verdad todos los fans y bueno, toda la gente se quejó y pues pusieron ellos por ahí creo que una encuesta para elegir entre otras series también de ellos, pues cuál, como que cuál se quedaba, ¿no? Cuál continuaba. Y pues mandaron al tubo a esta serie Zombieland, que como el buen Joe dijo en la reseña, pues es un mal guión. O sea, los actores pueden ser no malos, pero si no está bien escrito el guión, pues desafortunadamente va a apestar. Y pues está cancelada, únicamente duró un tráiler y un piloto. Entonces, pues que te pongan a hacer otra cosa. Desde siempre eso, a eso lo tiraban. O sea, no era de que la van a hacer a huevo, no. Era a ver cómo la veía la gente. Si le gustaba, pues le seguían. Si no, la chispaban. Lo más gracioso de esto es lo que cuenta el guionista, que es el creador de la película. De hecho, yo pues lo investigué en vivo. No había investigado quién había sido el guionista. Lo investigué ahí en el cuando hice el Miss Music. Que es el mismo que hizo Zombieland, la película. Y yo me sorprendí porque la calidad es inferior, casi infinita. Y luego lo más gracioso es de que el vato pues le echa la culpa, ¿no? Pues es que odiaron desde el principio la serie. Y no puedo comprender el odio. Oye, espérame. ¿No has pensado que puede ser malo el guión? O sea, mala la serie. Es... mala la elección de personajes. Sí. O sea, no... Actores, perdón. No creo que los fans estén esperando que algo fracase porque quieran una película, digamos. Digo que lo más interesante, todos pensábamos que una película, una Zombieland 2, hubiera estado chistosa, o sea, más entretenida que una serie, pero pues no lo veíamos con malos, bueno, yo en particular, y creo que tú también, pues, esperábamos a ver qué iba a pasar, o sea, no estábamos ya como que atacándola sin ni siquiera haber visto el primer capítulo o el piloto. Ya después de verlo, pues tú ya tienes tu ¿cómo se dice? Tu opinión. Y pues sí, digo, no todos, a lo mejor es más difícil escribir para las series que para las películas. Es diferente, A lo mejor lo hizo muy aburrido el piloto y no supo cómo atraer a la gente. Y pues así le pasó. Y ni pex, para atrás los fielders. Y ni modo, pues vamos a ver qué pasa con esa saga de Zombieland. Esperemos y que puedan hacer en algún momento, pues alguna película, Zombieland 2, que pueda traer a lo mejor algunos actores de vuelta. Puede ser, o sea, pequeños cameos también de los actores, no necesariamente que sean los mismos, sino que pueden ser otros y que de repente se topen con ellos o que sepan de algo. O sea, otros personajes, no necesariamente. Estamos en un mundo gigante, o sea, es todo el planeta. Sí. Y de hecho, yo cuando estaba checando eso en Internet Movie Database, según esto sí está en preproducción Zombieland 2, según esto. Que sea verdad, pues quién sabe, porque ya me topé con cosas falsas, datos falsos sobre la de Dragon Ball Z Batalla de los Dioses. En Internet Movie Database tenían que se estrenaba en agosto para México y que se estrenaba hace 2 semanas en Argentina. Y nada que ver. O sea, a veces ahí se les escapa información pues falsa o alguien escribe pues, sin saber realmente. Y en el caso pues de Zombieland, quién sabe. Ahí vuelve la posibilidad de hacer una Zombieland 2 en el cine. Pero esta serie, pues, yo la veía con. ¿Cómo se dice? No teniendo expectativas. O sea, no tenía nada de expectativas. Como dije en la reseña que hice, patosilla que hice, que los actores no son malos, no lo hacen mal. Si te concentras en que pues son otros actores, olvídate de Woody Harrelson, olvídate de Emma Stone, olvídate de ¿cómo se llama mi niña? Se me olvidó. De lo que sea. Abigail Breslin. Dale. Olvídate, son otros, pero aún así pues la serie no da gracia, no me reí en ninguna ocasión. No, pues ni modo, lástima Margarito. Vamos a esperar una Zombieland 2 bien hecha en un futuro, 2020 o algo, para poder verla con nuestros hijos. Pero saludos a Job de Realidad Alterna, que es el buen Rockman 2099 que aparece en el usuario, pero es el Job de Realidad Alterna. Que saludos a él, a su podcast también, y para que le pasen también, aquí tenemos a la banda de otros podcasts. También acaba de llegar el buen Master, que andaba de parranda, dice, vayan pasándole al chat de box para echar desmadre. Pues ya sabes, Master, aquí andamos echando chingo de desmadre, y andamos completamente ebrios, entonces vamos a ponernos, pues se va a poner chido esto, y al rato vienen los trancazos. Yo no choqué, me choqué. Pero bueno, ni modo, ahí quedó con esto de Zombieland, la serie. Otro tema de Guillermo del Toro, porque hacemos la mención, maestro, ya me estaba regañando también. De hecho, me dejó de mandar los costales llenos de latas de tecates, que vacías. Vacías, claro, que es para revenderlo aquí en el kilo. Con eso se transmiten los bosques, pero como no habíamos hecho bosques, pues nos dejó de mandar lo semanal. Entonces, y me mandó un mensaje de voz, cabrón, ¿qué onda? ¿Qué pedo? Así ya sabes cómo es el buen Memo. Sí, porque pues él nos escuchaba todos los jueves, una forma de relajarse. Entonces, pues aquí estamos, Memo, patrocinando. Fue toda la culpa de Al. Sí, sí, sí. Acepto mi culpa. Es más, si quiere de castigo, puedo ser el hombre que pisa un kaiju, o sea, el kaiju pisa un hombre y ese soy yo, si quiere, hombre, lo que sea. Pero bueno, Pacific Rim, salió nuevos trailers hace como 2 semanas, pero bueno, no estábamos. Hijos, güey, cada vez estoy más emocionado, cabrón, de, sí, no, o sea, orinado, excitado, de la película, güey, se ve... con madre, y esa escena del robot, del Jagger, utilizando un tipo bat, como si un barco, como si fuera un bat, o como si fuera un palo, impresionante, compito, impresionante, la mera verdad es que mis respetos, no entiendo porque he visto muchos comentarios de gente que, no, Guillermo del Toro está desmadrando Evangelion, como si fuera esto una copia de Evangelion. sea, no, no saben, no hay, mucha gente, digo, ahí mismo les contesta, güey, Evangelion no, no inventó los géneros de robots contra monstruos. O sea, y aparte, Guillermo del Toro es fan, o sea, esto es una oda a este género, o sea, debemos de verlo como una, o sea, algo de fans de Guillermo del Toro, de fans para fans, o sea, la mera verdad se ve muy chingona. Esperemos, digo, no creo que vaya a defraudar, y yo creo que sí voy a ser el primero a estar ahí en la pinche sala aplastado en la medianoche para verla. Digo, si Cinemex y Cinépolis quieren hacerlo como un estreno triple A, que debería, la mera verdad, debería, pues ahí. Yo sí he visto muy buenos comentarios, yo no he visto comentarios negativos de que a la mayoría de la gente sí le, bueno, por lo menos los que yo he leído, repito, que sí le emociona a casi toda la gente, es que Pacific Rim abre la posibilidad de que otros directores hagan lo mismo, hagan algo parecido, que se aventuren en nuevos géneros, porque ahorita ya está estancado el cine en superhéroes, en historias basadas en novelas, películas basadas en novelas, que ok, está bien, pero hay que explorar otros géneros, ir a otros rumbos, y qué bueno que fue Guillermo del Toro, porque sabemos que es, a muchos puede que algunas películas les parezca exageradas o no les gusta, o Hellboy 2 pues no fue el agrado de todos como la de Hellboy 1, pero Guillermo del Toro es un gran cineasta que entiende a los monstruos. O sea, él sabe de monstruos porque toda su vida vio películas de monstruos. Y bueno, robots, no, nunca había escuchado que le gustaban los robots, pero qué bueno que lo hace, y yo creo que lo va a hacer. Bueno, en los trailers ponle que siempre ponen lo mejor, pero yo creo que los trailers todavía superan a cualquier trailer chingón que veas. O sea, mínimo va a ser chingona la película. Sí, la mera verdad. Y de la parte de la historia, cómo está, cómo nos cuentan más o menos qué es, o sea, que sí estaban ganando como que la batalla contra los Kaijus, pero luego que viene uno como que más chingón, que les partes toda su madre a todos, y la forma en la que se manejan los Kaijus, o sea, ya explicaron, creo que salió un video de Guillermo del Toro explicando el porqué de dos personas para controlar un mismo robot. Lo que implica, lo que ya hablábamos, ¿verdad? Lo neurológico y la unión de mentes y todo el desmadre, que es algo muy parecido a Evangelion. Digo, claro que sí, es parecido, únicamente que en Evangelion era la unión de tu mente con el robot directamente. O sea, recordemos que el robot en sí es, en Evangelion, digo, corrígeme si me equivoco, lo que yo entendía era había parte como que pensante del robot, o sea, es como era como un ser vivo, o sea, no era un robot completamente. Diré spoiler, bueno, porque si no han visto Evangelion, a lo mejor les cague esta sorpresa. ¿Lo digo o no lo digo? Sí, dilo, spoiler alert, si no, regresen un minuto. Bueno, Evangelion es una serie pues que te tiene así en ascuas, no sabes ni qué pedo. Los robots resultan ser cuerpos orgánicos. Sí. O sea, realmente son ángeles. Son es un Eva, o sea, realmente, por eso se llaman Evangelion, porque es Eva, uno de los ángeles de Dios. Yo también así todavía no lo he pensado muy bien, a pesar de que tengo como 10 años de que la vi, pero el caso es de que el cuerpo no tiene alma. O sea, básicamente el piloto de un Eva, al momento de conectarse con el Eva, le está, por así decirlo, dando su alma, sí, compartiendo su alma. Por eso luego, cuando le pasa algo al Eva, también le pasa al piloto. Al piloto. Y aquí, pero pues, básicamente es algo, ¿cómo se dice? Pues es carne y hueso, no es metal. Tiene partes de metal porque es una armadura. Porque es una armadura. Y aquí la conexión, digo, es con el robot para moverlo, pero no es un robot que tenga alma o que, bueno, perdón, no tiene, no es un robot orgánico ni nada, sino que es una conexión. No vaya a salir como chamalán este vato. Bueno, puede ser, pero la unión aquí es más con la otra persona. Y los problemas de tener que fusionar tu mente y que la otra persona conozca tus miedos, tus recuerdos. Imagínate que le estés poniendo el cuerno con la esposa, cabrón. O sea, no puedes estar ahí, güey. O sea, renuncia antes de que te partan tu madre. O sea, es la diferencia. Y yo sí he leído malos comentarios, pues, gente que dice que Guillermo está destruyendo Evangelion y que quiso hacer, y que es una copia mala de Evangelion. En ningún momento Evangelion es el líder de este género. Está muy chingón, sí, cierto, Evangelion es un anime muy chingón, pero no es el inventor de este género, ¿va? Entonces, para que le bajen de huevos. Entonces... Así tan simple. Sí, porque luego el jefe se enoja. Pero bueno, nos dice el Master, Guillermo el Toro es calidad y siempre se le hará el voto de la duda. Pues es que, güey, Master, no dudes, cabrón. O sea, pon la foto de Guillermo y haz un altar, préndele velas y vas a ver que todos tus pecados serán perdonados. Entonces, y a lo mejor te llegan los costales ahí de Tecates para vender al kilo y podamos dar más DLCs para regalar a la banda. ¿Estoy de acuerdo? No, ¿cuál duda? Nada de dudas. Esto no es de dudar. En Del Toro confiamos. ¿Cómo es? En Del Toro. We trust. Trust. Trust, no, es como truza. Trust. Trust, bueno, eso. Trust, como Frost. No, nada que ver. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema, dejando de un lado a Guillermo del Toro. Es que estoy siguiendo aquí las noticias más o menos de lo que han salido. Se va a estrenar, hablando de cine, se va a estrenar para todos los amantes del metal, el Metallica Through the Never. Ya salió el primer tráiler, esta producción para cine de un concierto de Metallica, que no va a ser simplemente el concierto, va a haber como que videos, bueno, por lo que vi del tráiler, se me hace que va a haber como que escenas especiales, adicionales al concierto en sí. Entonces se ve muy fregón, va a ser completamente 3D, esperemos que Cinépolis y Cinemex se dignen en traer, Cinemark no cuenta, ese cine nadie va, no, ya lo vendieron, va a Cinemark, ya todos son Cinemex, pero esperemos que lo traigan aquí a México, así como trajeron a Katy Perry y al Justino Castor, también puedan traer a Metallica, cabrón. Sería una mentada de madre el que no lo hicieran, para todos aquellos conocedores de la buena música y no de esas niñerías pop que la gente le gusta y le cante como a Yumi Hamasaki y todas esas jaladas que escuchan. Pero bueno, esta es noticia rápida para todos aquellos metaleros. Dice el buen Joe, por eso odian Pacific Rim sin saber realmente, y lo peor, siempre van a ver otakus ardidos, ¿sí? Lo peor, no se dan cuenta que si pega Pacific Rim llegará una oleada de películas de mechas. Eso es verdad. O sea, si Pacific Rim tiene una excelente taquilla, todo el mundo va a acelerar los procesos de películas que ya sabemos que sí hay quien los compra. Por ejemplo, Robotech, por ahí ya salió que sí se está planeando generar... Tiene un chingo de años, güey. Sí. Tiene fácil unos 7 años que Tobey Maguire, el Spider-Man anterior, ¿sí? Iba a ser protagonista de Robotech live action, pero pues, quién sabe, digo... A lo mejor sí, ya con esto se vayan a ¿cómo dijiste ahorita? A apresurar. Sí, o sea, oye, cabrón, nos estamos viendo lentos. O sea, si este güey Guillermo, mira lo que hizo con una historia nueva. Imagínate a todos los fans de Robotech, o todos los fans de Mazinger Z, o todos los fans de otros animes de robots, de mechas, de monstruos, o sea, que puedan generarse. Y viene Godzilla, o sea, podemos ver a lo mejor a un Godzilla contra Aquaman, ¿cómo se llama? Ultraman o algo parecido. Dice, ahora ya andan todos, ahora sí poniéndole casa Guille del Toro. Bueno, es que... Yo siempre le he puesto casa. Ahí. Sí, la mera verdad, si lo vemos de frente, sí le hacemos unas... Chile, sí le hacemos unas guawis, pero bueno... No, es cierto. La mera verdad es que Guillermo del Toro es un excelente. Todas las películas, bueno, yo no he visto Blade 2. A excepción de esa, yo he visto todas las películas y obviamente tiene un sello característico y muy, muy original. Sí. No es un director del montón, Guillermo del Toro. Es, fíjate que lo que es Guillermo del Toro y Cuarón me parecen excelentes directores. O sea, excelente su forma de dirigir, de ¿cómo se dice? Guiar a los actores también, porque pues los directores tienen que saber explicar su idea para que los actores los puedan plasmar correctamente. Exacto. Y por ahí Iñárritu, digo, los tres son muy buenos. El Iñárritu es el, ¿cómo se apellida? ¿Sí, verdad? Sí. Se, es el único que veo como que medio, o sea, no ha de, siento yo que a lo mejor no ha despegado completamente. Por lo menos en Hollywood. Sí. O sea, sí ha tenido pues, buenas películas, pero en Hollywood todavía no se ve realmente pues que tenga algún por ahí, éxito de taquillo, que hablen de... Por ahí fue, ¿qué fue? ¿La de 21 gramos? Es sí, de después, la de Babel, güey. La de Babel. Y no me acuerdo, no, creo que la estoy confundiendo. Traffic no fue de él, ¿verdad? No. No, por ahí no me acuerdo cuál otra de que él se aventó, Nicotina con Diego Luna, algo así, ¿no? No me acuerdo, digo, pero pues es el, los tres son excelentes, pero creo que él es el que le ha faltado una buena producción para despegar. Cuarón, pues, ¿qué se puede? Beautiful. Una película, Sí, de con ese. Javier Bardem, ese... No, ándale, con Bardem, y ahorita está filmando Birdman. Que es basado en un personaje de Hanna-Barbera. Sí. No sé si lo ubicas, el Birdman. No, ese es el fantasma. Es decir, el que hacía un show en Cartoon Network, no es el fantasma. No, pero el Birdman también tenía uno que era como abogado, ¿no? Sí, cierto. Pero, ¿es en serio, güey? Sí, güey, pero no del personaje, sino que del actor que interpretaba Birdman. O sea, va a ser así de que, pues... Como si grabaran una película de Michael Keaton. Esa es la película, es lo que te iba a decir, esa es la película donde reunió a Michael Keaton y a varios ahí actores ahí grandes, importantes, ¿no? En Birdman. Sí. Está Emma Stone, Edward Norton. Se dice Chiquimami Emma Stone. Sí, lo que tú digas, yo no puedo decir eso al aire. Porque si no hay tabla y látigo y todo. Zach Galifianakis. Creo que es el güey de ¿Qué pasó ayer? Sí, claro. Naomi de Watts. Hangover. Naomi Watts. Michael Keaton, tienes razón, sale Michael Keaton. Sí. Algunos que no conozco todavía, o por lo menos el nombre no me suena, pero ya con esos, pues ya te vas dando una idea de quiénes están en esta película de Iñárritu, la más nueva que está filmándose. Vamos a ver si despega así cabrón como Cuarón. Dice Birdman tendrá película Master, sí, pues lo va a tener su actor, o sea, va a ser algo medio bizarro Master, o sea, vamos a preparar a ver qué nos tiene Iñárritu ahí para Birdman y pues Cuarón, cruzando un poco el tema, porque también se estrenó en estos días pasados el tráiler de Gravity, se va a llamar la película. Gravity. Chingón, güey, qué. Con el cuarto Batman y con la de máxima velocidad. Yo creo que debería Guillermo del Toro y Cuarón deberían aprender a hacer la fusión y podrían tumbar a Spielberg y a todos los güeyes, porque cabrón, cuando menos el tráiler sí te deja bien pinche prendido. O sea, yo no sé, y lo comentaba ahí cuando publiqué el tráiler, no sé si yo sea muy ¿cómo le puse? Que me sorprenda muy fácilmente o de verdad... ¡Mira un perro con la cola peluda! Como mero. O de verdad se ve bien chingona. O sea, lo que pasa en el tráiler, que no creo... O sea, es el inicio de la película. Sí. O sea, hijo de su... No, la mera verdad me prendió ese tráiler también. O sea, tuve sueños húmedos con él. Y no, estos son pequeños chascarrillos porque venimos más recargados que nunca y más emocionados y como que me me los estuve guardando todas estas semanas y pues los quiero soltar ahorita. ¿Quieres, todos? ¿Quieres imitar a los Manriquez? ¿Quieres? No tanto. Pues ya me aquí me censurarían y me mandarían al loquero, güey, si me pongo así. Pero bueno, vamos a poner en el social stream y en el Twitter. ¿Quién es más fregón? ¿Del Toro o Cuarón? ¿Quién es más fregón para ti? ¿Cuál te gusta más de directores? Pues Guillermo el Toro. Maestro, si nos está escuchando. Maestro del Toro. No, es que mira, en las películas que usualmente filma del Toro están... yo soy su público. Yo soy su público del tipo de películas que hace el Toro. Las que hace Cuarón, pues a veces sí y a veces no. O sea, por ejemplo, Y tu mamá también. No la he visto. Sinceramente no me llama la atención. O sea, sí me gustaría verla y todas las películas. Pero por ejemplo esa. Yo creo que mientras que Cuarón es un director que trata de hacer más realistas sus películas, o sea, vaya. Sí. Temas más aterrizados en lo que vivimos día con día. Digo, pues tiene sus fantasías como quiera. Por ejemplo, a lo mejor nadie recuerda la de la princesita. No sé si tú sabes cuál es esa. Sí, una película de Cherlino. Ah, no es cierto. No. Ah, pero... no sé quién es la actriz. No, de hecho, la niña creo que participó en muy poquitas películas. Muy poquito. La princesita es una película gringa o de Inglaterra, no me acuerdo. Que es pues realista, vaya, pero sí tiene sus toques de fantasía, pero no gran cosa. En cambio, Guillermo del Toro, pues ya sabemos, ahí está su primer largometraje Cronos, Mimic, está pues Blade 2, está pues las de Hellboy, El Espinazo del Diablo, todas esas películas que son más para alejarte de la realidad, para olvidarte de tu mal día o la fregada, irte a otros mundos. Y eso es lo que a mí más me gusta. Por eso diría, desde mi punto de vista, que pues a mí me gusta más Guillermo el Toro. Dice el buen Job que no le gustaría encasillar a los dos porque hacen películas muy distintas. Pues sí, digo, de la mera verdad, de Guillermo el Toro y Cuarón, pues sí tienen algunos... son géneros a lo mejor a veces distintos, alguno más guiado a veces por la fantasía casi siempre, como el Toro, y Cuarón pues a veces como Niños del Hombre, y como lo decías tú ahorita, o sea, con esas películas como que un poco más realistas. Pero por ejemplo, pues Cuarón y sí, Guillermo del Toro, Cuarón dirigió Harry Potter 3 y Guillermo del Toro sonó para poder dirigir alguna película de Harry Potter. Esa de El Prisionero de Azkaban también se la ofrecieron a Guillermo y él dijo, no, prefiero hacer Hellboy. Sí. Y pues la verdad, qué bueno que hizo Hellboy, porque pues Cuarón no hubiera hecho Hellboy. Sí. Y qué bueno por Cuarón, porque le dio todo un cambio a la saga de Harry Potter, le dio... en lo que se convirtió es gracias a Cuarón. Realmente creo que muchos fans no aceptan de Harry Potter, de los libros, ya ves, sobre todo por los lo que tuvo que hacer Cuarón para poder hacer una buena película de Harry Potter 3, de quitar varias cosas que para los fans eran como que intocables, pero gracias a Cuarón las películas de Harry Potter son lo que son. O sea, en algún momento yo creo que ves la 1 y la 2 y dices, son niños y todo, pero están muy ñoñas, y Cuarón le dio justo al clavo al crecimiento de los personajes. O sea, realmente fue increíble el cambio, y muy fregón. Lo único que yo creo que falló para Harry Potter 3 aquí en Latinoamérica es el doblaje espantoso. Pero todo lo demás fue increíble. O sea, la mera verdad, digo, gracias a Cuarón, gracias a Memo por haber elegido bien los proyectos, y pues son unos grandes directores, y vamos, ¿qué más? Ver Pacific Rim y Gravity, va a ser la primera película de Sandra Bullock que no voy a tener que verla forzado, entonces, eso ya es mucho. Sí, ¿no? Me parece muy bien, sí, sí sé, se apunta para hacer unos hits estas dos películas de nuestros compatriotas. Agárrense, cabrón. Vayan separándome ahí los Oscars. De una vez vayan poniéndole nombre. Dice Buen Job, se dedica el Cuarón a los dramas más reales y el Toro a la magia y oscuro, sí. Digo, sí, que es, así es. Increíbles de los dos directores, hay películas que las tengo grabadas, como Cuarón, la de Niños del Hombre, Harry Potter 3 y Guillermo del Toro como El Laberinto del Fauno. Güey, todavía tiemblo con el silbido de la musiquita. Está muy, muy fregón, o sea, las películas de los dos. Y pues vamos a ver qué nos traen. Y pues Iñárritu, que los alcance. O sea, que los alcance para que sigan siendo los tres alegres compadres. Ajá. Y pues, continuando hablando de películas hipiosas, y no me refiero a que fuman de la hierba, de la verde, perdón, de la hierba. Es que que fumen hierba. De la hierba. No, compita. Hijo de su. Superman. Bueno, The Man of Steel. Siguen apareciendo trailers, ya se acerca el estreno, ya estamos aquí, casi aquí encima y tal. Y no, nos sigue sin decepcionarnos. Ahora vemos unas peleas épicas en este último, creo que fue un TV spot, ¿no? El último que salió. ¿Sí? O si fue un trailer, no me acuerdo si que, cuál de los dos. Pues es que sí han salido muchos comerciales. Y está muy fregona, es otro de los... De las películas que se apunta fuerte para este año y que le pueda dar vida a los personajes de DC Comics. Así es, así es. Yo también, aparte de la de Pacific Rim, esta es la que me tiene hipeado. Muchos odian al personaje de Superman, pero como se ve en los trailers, yo creo que va a superar cualquier Superman que se haya visto anteriormente. Sí, y bueno, es que Superman siempre ha caído gordo porque como que es el niño bueno, ¿no? O sea, el que está del lado del gobierno de los Estados Unidos, o sea, es el como si fuera el Capitán América de bueno, que en Capitán América acá se ha tenido problemas con el gobierno de Estados Unidos, no como Superman, pero sí, como que la superfuerza y todo el show, como que es casi invencible el cabrón. Entonces, ahorita en la película se ve que lo vamos a ver vulnerable y bueno, Zack Snyder también, esperemos que nos dé un estilo único de Superman, ahí con la asesoría de los Nolan, que nos mantengan ahí pegados al asiento y que pues esto pueda levantar a todo DC, porque DC pues está pues nada más en la espera de lo que se haga de Man of Steel, para poder darle luz verde a otros proyectos. O sea, yo siento que no van a darle luz verde a nada hasta ver cómo les va a ir con esto. No, y ya, ahorita ya están así en preproducción de la Liga de la Justicia, estoy seguro. Ya haciendo casting y todo, ya nada más esperando a que, pues como tú dices, si es un éxito la película, que se dé luz verde y ya ir anunciando cómo va a estar el show de la Liga de la Justicia. Vamos a... Por ahí creo que salió un comentario, no sé si fue directamente del actor, Henry... ¿Cómo se pida? Henry Cavill. Que creo que algo comentó de que había posibilidades de ver Superman y Batman en una misma película. Creo que dijo él, o no me acuerdo quién fue. Nos dijo algo respecto a que sería interesante. Yo leí la entrevista y no decía nada de que hubiera la posibilidad. Ah, ok. No, pero es que yo leí esa misma entrevista, pero en El Sol, donde te inventan ahí madres y palabras que no dijeron y todo el show. No, él lo que decía es que sería muy interesante ver a estos dos personajes, totalmente diferentes. Y sí, estoy de acuerdo con él y todo el mundo está de acuerdo con él. Queremos ver a Superman y Batman en una misma película. Pero no hay nada dicho todavía. Bueno, pues hace poco me tocó ver I Am Legend con el famoso banner enorme del símbolo de Superman y Batman fusionados. Ajá. Y todo lo que se creó después de ver esa película de comentarios, y pues todavía no se ha hecho ni madres, o sea, todavía estamos en las mismas. Pero bueno, vamos a... Vamos a esperar que nos tengan ahí algo bueno preparado. Pues yo creo que, digo, ¿de qué podemos hablar de películas antes de pasarnos a los temas de videojuegos? El buen Bryan Singer sigue publicando más y más madres en su Facebook, como para que la gente se emocione, porque las últimas películas de él han apestado mucho. Entonces, ya hay gente que, pues digo, ya que el Cazador de Gigantes apestó enormemente. Entonces, hay gente que no le tiene confianza a lo que va a hacer con esta X-Men. Pero hay, por otro lado, una serie de fans que ven con buenos ojos todo el desmadre que está haciendo de personajes. O sea, tantos personajes, viajes de, bueno, regresar al pasado y todo el show. O sea, que lo están viendo con muy buenos ojos y pues ahí está algo interesante. Lo más interesante fue ver a Mystique en a esta, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre. Jennifer Lawrence. Se te olvidó el chiquita mami, Jennifer Lawrence. Increíble en el traje de Mystique. No, pues cada vez está más guapa esta mujer, pero sobre todo porque la actriz, la gran actriz que se ha vuelto Jennifer Lawrence, volver a ser, o sea, confía en Bryan Singer para poder continuar en haciendo el papel de Mystique. Y pues por ahí pusieron ahí otra foto con el Peter Dinklage, de que es el que... ¿Game of Thrones? Sí, que es el que sale en la serie de Juego de Tronos, que a ti te gusta. Y ajá, pues bueno, vamos a ver qué puede hacer ahí el buen Bryan Singer con esta película. Esperemos que no sea una basofia y se pueda equiparar a First Class, que la mera verdad, esa película sí estuvo mucho mejor que X-Men 3. Entonces, vamos a ver si le sale bien ahí la jugada. Que también, pues, la noticia más reciente que puse ahí sobre, pues, va a haber un nuevo X-Men, que en realidad, pues, no era X-Men, es Quicksilver. Hijo de su ching, digo, no, de Magneto. Este personaje, como ahí puse en las noticias, ya habían dicho los de Marvel que probablemente, lo más seguro es que iba a aparecer en Los Vengadores. El asunto aquí es, bueno, Fox tiene los derechos sobre los X-Men y cualquier mutante que quieran, Juggernaut, Apocalipsis, no sé, ahorita no se me vienen tantos nombres a la mente porque son un chingo de X-Men y un chingo de mutantes. Sí. Entre ellos está Quicksilver. Es los derechos de Quicksilver y de la Bruja Escarlata, Scarlet Witch, están compartidos entre Marvel y Fox. El asunto es de que, pues, los de Marvel dan a conocer esta noticia de que quieren poner a esos personajes, que por cierto no pueden hacer mención que son mutantes. O sea, no, las películas de los Vengadores no pueden decir, ah, estos chavos son mutantes, nada. O sea, el término mutante solamente puede ser usado por Fox. Por Fox. Y los personajes. En este caso, pues, Marvel se durmió, no dio a conocer ningún actor para los personajes y le ganó el... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice coloquialmente? Le ganó el tiro. Ah, sí, bueno, es que no sé cómo decirlo. ¿Le hizo baje el que agandalla no batalla? Ándale, uh-huh. Y se quedó con Quicksilver y ya no lo puede usar para los Vengadores. O sea, no lo pueden usar al mismo tiempo, aparentemente, según lo que leí. Oye, pero, híjolo, ojalá y sea mejor que lo que hizo con Ángel en X-Men 3. O sea, algún papel ahí medio interesantón, o sea... O, por ejemplo, en X-Men 3, que salieron muchos mutantes que, pues, así estaban de relleno, ¿va? No, ¿sí? Imagínate, imagínate, sale corriendo el actor, ¡ah, ese es Quicksilver! ¡Ah, allá va! Y ya, no volvió a salir. ¿Y ya? Sí, sí, puede, bueno, pero acuérdate que la hizo Brett Ratner, o sea, no la hizo la X-Men 3. Sí. La hizo otro vato, no la hizo Bryan Singer. Bryan Singer hizo Superman. Muy bien X-Men 1 y 2. Pero pues habrá que verlo, a ver si no fue así como que una treta para ganar el personaje solamente y nada más tenerlo ahí en el fondo, quién sabe. Pues dice el Master, ¿futuro convenio entre Fox y Disney? Así en pregunta. No creo. No creo. No, yo siento que fue más un baje. O sea, fue te agandallo antes de que me lo quites porque este es mío y no quiero pedos, ¿verdad? Puede Entonces. ser. Puede ser, digo, yo por ejemplo leí una nota en Cine Premier, en la web de Cine Premier, la revista de cine, que ellos decían, pues es que los derechos los tienen las dos, o sea, podría ser un convenio para que ese mismo actor salga en las dos, pero luego leí a una página especializada en Marvel, o sea, que está metida en todas las noticias de Marvel y dicen, no. El que lo agandalló se lo queda y ya no lo puede usar la otra compañía. Es como si jugaras el Street Fighter 2, el primerito, que nada más podías elegir un personaje y el número 2 no podía escoger el mismo personaje. Creo que así fue el primer Street Fighter. Sí, sí, No sé si sí. me explico. Sí, ya. No lo puede usar Disney ni Marvel, o sea, Marvel Disney no puede usar a Quicksilver ya, según tengo entendido. A ver qué sale en días futuros, pero aparentemente pues es eso de que los derechos ya no lo puede sacar Marvel, lo dijo una página especializada, o sea, alguien que sí sabe de este pedo. Es correcto. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar con esta noticia del buen Bryan Singer. Hablando de otro mutante, bueno, no podemos mencionar la palabra mutante, pero este de otra compañía que no es ni de Disney ni de Fox, este de Sony Pictures, sí, ¿verdad? Espérame, todavía es de Sony. ¿El hombre araña? El Hombre Araña. Es ¿Qué de tiene? ¿Qué vas a decir del hombre araña? que aparecieron nuevos videos, nuevas imágenes. Ah, ok. Uno ahí, una lucha contra el buen Rhino, que se Antes de ve convertirse. antes de convertirse, sí. Y unos videos ahí detrás de cámaras muy curiosos de Spider-Man jugando básquetbol con unos niños en un parque. Y la historia más triste de todo eso y algo que me decepcionó bastante, no sé por qué, ¿verdad? Pero me decepcionó es de que Andrew Garfield anda con Emma Stone. ¿Por qué fregón no me ¿Eso avisaron? qué? O sea, ya no le puedo decir chiquimami porque ya está pedida, güey, ya no puedo. Al rato que salgan las películas, corta. Cortan. Dicen que le pasó lo mismo, digo, ya estoy como programa de ¿cómo se llama? TMC, TMZ. TMC. Que lo mismo le Ah, pasó a Tobey Maguire y a Kirsten Dunst, Kristen, dicen, sí, en su época, ¿va? andaban ellos durante la filmación de las películas de Spider-Man, ellos dos andaban. Nah, pues bueno, hacen bonita pareja. Pero, pues a ver, y pues si tienen química, lo más difícil va a ser verla. Ah, perdón, ya les iba a spoilear, pero mejor me quedo callado. Pues vamos a ver qué va a pasar ahí con MJ Watson. MJ Watson la fea, porque en las imágenes que pasaron, como que no le hacía muy buena. ¿Cómo se dice? Que se ha No, salido no era su poco. ángulo bueno. No era su buen ángulo, entonces salía así. Algo parecido a Ginny Weasley en Harry Potter, que pensaron que la niña iba a crecer bonita y terminó siendo muy, muy fea. No, no es cierto. Pero bueno, bien mamón, ¿verdad? Pero bueno, ya dejando de lado un poco estos aquí de tipo Pepillo Origel y lo demás. Ah, que por cierto, bueno, sin salir del tema de Spider-Man, ahí estaba el rumor, perdón, de que Sony estaba en problemas económicos y querían vender sus sagas más importantes, dígase Resident Evil y dígase El Hombre Araña. Ya después, al día siguiente, que fue de hecho hoy, no lo publiqué porque era así como que pues no tenía caso comentarlo, pero igual y lo comento así rápido, fue un analista que les dijo a Sony, oigan, si quieren tener más lana, vendan los derechos de Spider-Man o vendan los derechos de Resident Evil. Porque pues esas sagas pues no les pertenecen. Bueno, los tienen pues Prestados. prestados, por así decirlo. Y Sony dijo, Nel, jamás voy a deshacerme de la franquicia del Hombre Araña. Híjole. Eso me lleva a una pregunta. Se supone que el convenio para tener una marca o un superhéroe de Marvel es poder usar o más bien sacar películas de ese personaje cada cierto tiempo no muy prolongado. Eso quiere decir que Sony piensa hacer una película de Spider-Man cada, que digamos, 4 años, 5 años, ¿eh? O sea, para poder quedarse con los derechos del Hombre Araña, Sony tiene que seguir sacando películas del Hombre Araña. Pues bueno. Tiene que seguir sacando películas, si no se la quitan. Pues bueno, vamos, o sea, imagínate, a... pues va a haber Spider-Man... 7, ¿sí? No, hombre, espérate. Spider-Man 10 para el 2000... A ver, 40. No sé, güey, pero pues está canijo, digo, nadie lo había pensado así. Digo, pero... a lo mejor hoy puede llegar en un momento en el que ya decidan hacerlo, a lo mejor ahorita como ven cómo le fue a Spider-Man, The Amazing Spider-Man, y pues cómo les puede ir con la segunda, pues ven ahí, imposible vender, ¿verdad? Voy a ganar más si me quedo con ella, con esto. Resident Evil, ahí sí le dudo, porque a mí se me hace que ya están muy choteadas. La mera verdad, yo no he ido a ver la última. Estoy esperando que la suban en Netflix para poder verla. Pero a lo mejor es así, se pudieron haber deshecho de ella y que le pudieran dar nueva vida, porque ya esa Mila Jovovich ya aburrió. Ya, o sea, como que yo siento que ya no sé, ya desde hace mucho decíamos, no era necesario ponerle el nombre de Resident Evil a las películas de ella. Entonces, pues, digo, buena por un lado y mala por otro, porque sí me hubiera gustado que Resident Evil pasara a otras manos a ver qué pudieran hacer. Y por la de... Dejaran descansar un poco la franquicia, o sea, ya está muy... Ponle que son divertidas, o sea, si no piensas mucho de que están arruinando la saga de los juegos de Resident Evil, pues, están divertidas. No he visto la última, pero pues te entretienes un rato y palomera, pero ya está muy desgastada, o sea, ya van a sacar las 6 o dónde van, ya ni me acuerdo en qué van. Sí, pues van, ya van 5, van a sacar la sexta, creo. Su madre, o sea. No. Hijo, eso sí está canijo, dice el buen Master que ya Andrew Garfield y Emma Stone llevaban mucho tiempo juntos, que ya llevan mucho juntos. Pues según lo que yo leí, tengo entendido que sí fue a partir de la película pasada. O sea, sí tienen tiempo juntos, o sea, desde la película pasada. Pero la mera verdad, entonces yo no sé por qué Emma Stone me quería dar... Me decía que dejara a mi esposo y todo el show. Y ¿por qué me daba...? ¿Por qué me dio alas, güey? ¿Por qué me dio alas? O sea, con eso no se juega. Pero... Pero sí llevan tiempo juntos, porque sí tienen... O sea, para que yo venga a decirlo ahorita y cuando ya tienen juntos desde todo el año pasado... Pues estaba medio cabrón, me andaba como que perdido en el mundo yo. Pero pues es que así me dio alas, ni modo. Pero bueno, vamos a... ¿Terminaste, güey, con tu de Braille de... Sí, sí, sí. Sí, digo, no me pueden creer, digo, no me crean, no pasa nada. El rato le mando un WhatsApp a ver qué pasó ahí, porque no me contó. Sí, sí. Pero bueno, dejando un tema al lado de las películas, que son un chingo y van a venir más, y pues estrena para todos aquellos que quieren ir mañana a ver Rápido y Furioso 6, para si no se han aburrido con las otras, 5, pues vayan a ver esta. Yo y he dicho, ni la 1. Para que vean a Vin Diesel, hasta en Rápido y Furioso 6, perdón, 5 y 4, han matado y revivido personajes como si fueran de Marvel, güey. Entonces, está medio cabrón. Pero bueno, pues es la que se va a estrenar. Vamos a pasar al tema de los videojuegos. Hay un tema muy importante en el tema de los videojuegos que no lo vamos a tocar. ¡Ah! No sé qué. Pero vamos a hacer... ¿A quién le interesa eso? A nadie le interesa. No, vamos a hablar rápido de algo antes, que es las ediciones especiales de Grand Theft Auto que se anunciaron. Como las pasadas que hicieron están chiditas. O sea, la pasada edición especial que sacaron del Grand Theft Auto 5... estaban padres, estaban muy buenas. Esta también se ven excelente. Va a haber 2 ediciones así especiales y una así, la edición básica. Si las preordenas, van a tener un DLC para que puedas conducir un dirigible y lo puedas estrellar como Led Zeppelin. Y, o sea, se ve, ¿cómo se dice? Muy, muy interesante. Sobre todo la de colección, lo más interesante que a mí se me hizo fue ver a Niko Bellic en la imagen, o sea, como que dice personajes especiales. Sí. O sea, ¿estaría con madre jugar con Niko Bellic? Yo supongo que en el online, ¿no? Pues quién sabe, digo, puede ser que sea en el online, poder tener al personaje, pero se me hace muy bien porque yo creo que Nicole Bellic tiene bastante carisma. O sea, CJ también tuvo carisma, pues el de Tommy, creo que se llama el de Vice City, más o Tommy lo menos. sé. Pero Nico Bellic como que se identificaba uno más fácil, o sea, era muy carismático el cabrón. O sea, la verdad para mí de los de Grand Theft Auto que he jugado, para mí es el mejor. O sea, CJ era como que todo maricosillo, todo miedosillo, en todo momento estaba gritando y sufriendo porque estaba en un paracaídas, porque estaba manejando un avión, porque estaba. Entonces, Nico Bellic era como que holy shit, pero seguía haciendo las cosas, ¿verdad? No tan cuqueado. Y digo, pues así era la personalidad, pero me gustó bastante y pues esta edición, la mera verdad, sí me gustaría bastante tenerla. Y $150 va a costar esta edición de colección. La otra edición de colección que es nada más con un mapita y creo que es la caja, si es Steelbook, no me acuerdo. Ahorita ahí está en la página de Vox, digo, para que lo puedan ver. Va a costar $80, que no es mucho. Y la edición normal, pues, va a costar lo normal, que son que $60 es lo que cuestan los juegos normalmente ya en Gringolandia cuando sale. Entonces, para todos aquellos que están interesados en el Grand Theft Auto La 5, gorra gangsta. para que traigan ahí su gorrilla de los Santos y luego se las vuelen por aquí, es muy conocido. Dice el buen master que él quiere el mapa Blueprint. Se ve muy bonito. Ahí, tú la traes, mana. Ay, no, no te creas, master. Y la Steelbook se ve muy bien. La verdad es. Oye, pero en el GTA 4, pues ya venía el mapa y, o sea, compraba la edición normal y ya venía un mapa. Sí, Pues aquí pero. te lo van a regalar nada más en la edición especial. Sí, quién sabe si adentro venga el mapa normal que pone Rockstar en sus juegos, como en el Red Dead Redemption, que también viene un mapa así todo doblado. Yo supongo que este te lo van a entregar sin doblar, para que tú lo puedas poner. Digo, yo veo que es de muchísimo más calidad del que entregaban en el juego normal. Quién sabe, eso es lo que se ve desde aquí. Entonces, se ve muy fregón el mapa en ese estilo Blueprint. Dice que el Master que habrá personaje retro en GTA V, pero solo en el multiplayer. Como decía ahí el buen Joe, pues solo en el multiplayer van a ver estos personajes. Pues está bien para que jugar un rato con Nico Bellic, con CJ o con el gordo, el otro también del San Andreas, no me acuerdo el nombre. Y Vic, no sé qué se llamaba el vato. Pero bueno, Vic Smoke. Y poder jugar ahí con ellos estaría fregón. Entonces, pues para aquellos que los quieren comprar, pues ahí está para todos ustedes las ediciones especiales del Grand Theft Auto 5 directamente patrocinadas por Vox. ¿Dónde vas a ver? Nada que ver, Ah, ¿va? por la V, tú dices. Sí, es la V de Vox para Sí. todos aquellos. Pero bueno, vamos a tocar el tema ahora sí importante de la noche. ¿Por qué fregados no pude cenar ahorita? O sea, No sé, no, güey. no. ¿Había de cenar, cabrón? No, me tuve que comprar unos mendigos cacahuates, güey, no me llenaron. Siempre comes cacahuates durante el podcast. Sí. No, pues bueno, va a ser el tema de la noche. Es el Xbox One. ¿Por qué chingados One? O sea, ¿quién fregados es un publicista? Porque dijeron all in one, o sea, todo en uno. Sí, ¿verdad? Fue como que las pinches computadoras que vende Microsoft dijo, y es que a esta se les dice All in One, pues vamos a ponerle One. O sea, güey. Está, yo digo que estaba mucho más chingón Infinity. Sí, se llama más pro, güey. O sea, One, así como que ¿cómo? Esa es la tercera y se llama uno. O sea, no, pues, ok. Sí, dicen, bueno, antes de el buen job que sí, que también va a traer el mapa normal, la edición de Grand Theft Auto. Entonces, para que no se desesperen, no más que el blueprint, pues claro que va a ser mucho más chingón, ¿verdad? Entonces, si pueden gastar unos dolaritos extra, pues ahí se los recomendamos abiertamente. Y si no les gusta, pues van con el master a que les haga un reembolso. Pero bueno. Del tema de la noche del Xbox One, que ya decimos que el nombre medio apestó. No sé si tú pudiste ver la conferencia en vivo, si la Sí, seguiste. Yo sí, sí. estuve por ahí también conectado. No sé si mi fanboy interno me mantiene como que me mantuvo mentando madres, como diciendo, esta mamada está bien fea, o como que está bien aburrida la conferencia. Pero te lo juro, güey, que la vi con las mejores intenciones de que presentaran algo chingón. O sea, algo chido, algo fregón. Y sí, bueno, tiene muchas funcioncillas, pero funcioncillas algo así como que quieren volverlo un Apple TV o un, no sé, un Tivo o algo parecido. Y no me llamó mucho la atención, que digamos. Mira, lo único que lamento es que parezca una videocasetera y no pueda reproducir VHS. Es lo que le faltó. Ay, no, pues. Es la broma recurrente de que parece una videocasetera. El diseño está, pues, bonito, pero no sé, o sea, muy cuadrado, ¿no? No, la mera verdad, el diseño ahí les faltó. Sí está muy fregón las especificaciones, digo, técnicas del equipo. Va a venir directamente con este nuevo Kinect ultra mejorado. Pero, sí, pues yo también, yo la verdad vi la conferencia en vivo y no me creó la emoción de cuando vi de PlayStation 4. O sea, porque si eres un fanboy. No, es que la mera verdad no, yo creo que se fueron más por otras cosas y PlayStation 4 se enfocó mucho a traer a los no sé si te acuerdas, a traer a todos los desarrolladores. O sea, pasó Activision, pasó esto, pasó lo otro, o sea, pasaron todos, Blizzard, pasaron todos al escenario y presentar imágenes o videos de los juegos que van a hacer. Y como que Xbox pasó muy poquitos y muy demasiado limitado. Pues bueno, ya tiene la asociación con Electronic Arts para sacar el FIFA 14 ahí especialón para ellos. Y creo que primero y todo el show, no sé cómo va a ser ahí esa relación. Porque eso bueno, no lo entendí. Porque estaba yo en el trabajo y la estaba viendo en mi celular mientras volteaba acá en la chamba, va. Y pues, no, creo que no nos dieron en lo que buscaba la gente. De hecho, tú mismo escuchabas cuando terminaban de hablar, había tres aplausillos, y luego un grillillo, y otro, ¡que baile! O algo así, o sea, no. No, sí hubo muchos acarreados que gritaban, o sea, bueno, yo me acuerdo que sí, pero sí había vítores, pero como que se tardaban, así como que... No, se veían como vítores de peores que los comprados de aquí de los partidos políticos, güey, de esos, sí, de sí. Comprados con tortas y... Digo, espero que los hayan comprado con un Xbox One, pero... No creo. Pero la mera verdad, sí vi mucho la diferencia, y sobre todo porque yo creo que esperaban más para los videojugadores. O sea, esperaban más para los gamers, más información de los gamers, gráficas, digo, lo típico, ¿verdad? Pero qué es lo que buscan, gameplay, cosas así. Y se enfocaron mucho en lo all-in-one, en que vas a poder ver la televisión y le vas a poder decir al Xbox, pendejo, cámbiale al canal 3, o sea, o algo así, no... Oye, pero a mí se me hace muy, ¿cómo se dice? Cuando excluyes a alguien, no me acuerdo cómo se dice... Y los que sean mudos, ¿cómo le van a hacer? No, pues, quién sabe, compi. No, la mera verdad. Y racistas. Y pues esa fusión, por ejemplo, vimos mucho de las funciones que hacían controlándolas con el Smart Glass. Pues, está muy fregón, la mera verdad. Pero yo tengo un iPhone, cabrón. O sea, y la mera verdad no voy a cambiar por un Windows móvil ahorita ni próximamente. O sea, no pienso a lo mejor cambiarlo. Entonces, como que esas funciones se quedan un poco de lado. Y aparte, todas las funciones que presentaron exclusivas para Estados Unidos de entrada, y quién sabe cuántos años o tiempo puedan entrar para acá. Es como la televisión y todo ese show. Hay muchas funciones exclusivas de aquel lado. O sea, no... Digo, aunque Microsoft sí está muy metido con Latinoamérica y sobre todo México, ya lo vimos con el Kinect y su idioma, que reconoce mejor el español mexicano que el español de España. O sea, ya no reconoce, no hay español de España para Kinect, o no sé si ya lo pusieron, pero sí hubo primero acá. O sea, sí están metidos, pero ¿cuánto te puede llegar a tardar? Y luego los costos, las velocidades del internet, o sea, volvemos a lo mismo, como que hay muchas funciones que estarían desaprovechadas. Y fue lo mismo que no creó esa emoción porque no presentaron casi juegos, o sea, presentaron mucho esas funciones con el Kinect y toda la onda, que más sensible, que ya te va a poder reconocer y te va a decir, güey, ya aumentaste de peso, güey, estás bien pinche gordo, ponte a hacer ejercicio, o cosas de ese tipo, pero no juegos, o sea, no videos de juegos, asociaciones, digo, sí salieron por ahí un nuevo juego que a mí me pareció interesante, ay, se me olvida el nombre. Quantum Break, algo así. Se ve interesante, la mera verdad. O sea, yo lo vi y fue de los videos que se presentaron de los que más me llamaron la atención. Pues el otro, un FIFA con un motor gráfico nuevo. Pues el, ya sabemos que el Call of Duty que va a salir para todas las consolas, el Ghost, que fue creado con un nuevo engine completamente de cero. O sea, nada de actualizar engine y todo el show. Excelente. Pero hubo muy poca información de videojuegos futuros nomás. Va a haber 15 videojuegos nuevos. O sea, perdón, de lanzamiento. 8 de ellos, creo que series de IPs nuevas. Ya me imagino cuáles van a ser esas IPs. Van a ser Caza y Pesca y todos esos pinches juegos que salen como los del Wii U, bien pedorros. Kinect Adventure 2 y todo ese show. Pero, pues, no estoy emocionado, ni que, como con el PlayStation 4, que de inmediato dije, lo quiero para Navidad, es sí, o me divorcio. O sea, no creo, a lo mejor ya cuando baje de precio, como con el Xbox, que ya cuando esté más barato, pues a lo mejor ahí de repente, nomás para probarlo y que luego tome polvo, como está ahorita aquí, agarrando polvo, pero... En definitiva, yo creo que por el momento PlayStation 4 está ganando el hit de las consolas. Lo vi en una encuesta que publicaron, que cuál es la consola que les crea más expectativa, cuál comprarían ahorita, y la mayoría de los comentarios fue el PlayStation 4. O sea, como que pues, soltó más información, ¿no? O sea, como que más sopa para los gamers. O sea, entonces, pues eso es lo que nos gusta, pues para eso compramos una consola. Es cierto que todas las añadiduras que tienen, pues son interesantes y son muy buenas, pero pues no lo han sabido manejar, el Kinect no ha sabido manejarlo, no lo han explotado correctamente, entonces... Y luego no mostraron, que yo recuerde, algún juego de Kinect ahí, con este Kinect super avanzado, para ver qué tan fiel era ni nada, o sea, no mostraron nada. No, nada más el hecho de que, pues, igual que en el 360, pues, lo puedes controlar con las manos. Sí. Pues, bueno, no sé si quieras comentar algo más del Xbox, porque creo que a lo mejor lo dijimos muy rápido todo. No queremos entrar en especificaciones técnicas, porque no las sabemos. Y... Pues, mira, hay cosas interesantes, por ejemplo, que, pues, ya va a traer el Blu-ray. Pues se tenía que rendir, o sea, tenía que rendir, ni modo, perdió el formato de HD DVD. ¿Qué es eso? Existió. Existió por un tiempo, y el Blu-ray que es de Sony, pues ya te chingaste. Ahora me pagas por utilizar el Blu-ray. Lo más creepy, ¿cómo se dice? Que da miedo, es que el Kinect tiene que estar conectado o va a estar escuchándote todo el puto tiempo. O sea van a estar vigilándote desde las oficinas de Microsoft. Güey, la mera verdad, eso para Key Day es la muerte, cabrón. O sea, no lo va a comprar nunca. O le va a poner una toalla encima de la cámara. Porque, pues todos, imagínate... Oye, no lo voy a poner en mi cuarto, no lo voy a poder poner en mi cuarto mientras hago cuchi, porque luego me van a poder estar viendo. Y va a salir en Part 2. No. ¿Cuál era la página que según esto estaba unida con Xbox? ¿Te acuerdas de esa canción? Ah, YouPorn. YouPorn. Ahora en Xbox. Ahora en Xbox One. Ay, pues no... Y bueno, como dices tú, eso de la cámara siempre conectada. Y luego todavía vienen los comentarios, o sea, que no confirmaron nada si va a poder, ¿cómo se dice? Si va a necesitar estar conectada a internet siempre. Ya por ahí, no sé si fuiste tú o fue Kid Ace el que puso por ahí los comentarios de que una persona dice, no, no va a ser, sí va a ser necesario, y otra dice que no, va a ser necesario, y luego otra, no, pues que nomás cierto tiempo, o sea, va a poder estar como que 24 horas sin internet, pero luego se va a necesitar conectar. O sea, al final de cuentas, como dijo Kid Ace, me ataqué de la risa cuando puso, al final, o sea, comentario final, ni idea, o sea, porque no confirmaron ni madres. O sea, realmente lo dejan todo en el limbo y muchos de los comentarios que luego la gente da como por un hecho, porque hay los rumores, todo, pues son eso nada más, puro rumor y puro dar a entender y como que yo lo entiendo así, pero a lo mejor otro lo entendió de otra manera, o sea, no han sido claros con eso, o sea, de que vayan a estar, hay otro, no escuché bien, creo que eso fue después, que van a necesitar instalación obligatoria de los juegos, eso quiere decir que lo vas a instalar en tu cuenta y luego con eso de que tienes que tenerlo conectado a internet, lógicamente va a registrar el juego en tu cuenta y ese juego ya registrado no lo vas a poder jugar en otra cuenta y te chingaste, cabrón. ¿Quieres de volverlo? Lo que dicen es que vas a tener que pagar, o sea, si tú le quieres dar ese juego a un amigo, ese amigo va a tener que pagarlo. ¿Sí? También una cantidad. Que a precio de juego usado, o sea, dicen ellos. Bueno, y como puso, creo que fue el Creed, precio de juego usado, ¿en dónde? En Game Planet te lo dan al mismo precio o 50 pesos más barato que el nuevo. O sea, entonces, digo, a lo mejor Microsoft va a manejar los precios y lo hace como Sony acá, y digo, porque yo no me he metido mucho en la historia de Microsoft, que los juegos pues sí mantienen su precio en dólares para que tú lo compres, luego en pesos, lo conviertas en pesos y es casi lo mismo, o sea, sí lo compras más barato. O sea, que comprarlo directamente aquí a peso mexicano en una tienda. Entonces, hijo, eso va, hay muchos, yo siento que todavía esto todo es rumor. Dice buen master que solo necesita estar conectado una vez al día, pero no se especificó para qué. Pero no digo, por ahí si el buen master nos puede confirmar. Yo siento que todo esto son habladurías que salen y luego, como dijeron, en el FAQ de Xbox One venía información que después borraron. Entonces, no hay, yo creo que eso no se va a descubrir hasta que en el E3 anuncien completamente y a lo mejor hasta lo esconden y ya hasta cuando veas tú ahí las especificaciones de la consola en la tienda, te vas a dar cuenta. Para que antes de que se me pase, el buen Master dice, las exclusivas serán 15 durante el primer año de vida de la consola, y 8 exclusivas nuevas. O sea, todas las demás, las restantes van a ser de las mismas IPs que ya manejan, ¿verdad? Entonces, yo tengo todavía mis dudas. La mera verdad, lo que presentó PlayStation como entrada, yo para mí siento que fue mejor que lo que presentó Xbox. El Wii U los dejamos de lado. Realmente perdieron por completo la brújula y los tiempos. Y creo que en esa guerra de quién presenta primero y quién presenta después y qué tanta información sueltas para guardar para el E3, el PlayStation tiene mucho más de dónde ganar ahora que el Xbox. Así lo veo yo, digo, es mi humilde opinión y como ya saben, no acepto críticas. Entonces para que se las guarden. Okay. Y pues yo voy a estar callado porque le vale queso, él va a querer comprar un PlayStation 4 y lo demás es mierda. Nada, no es mierda, pero como tú dices, no es la gran cosa. O sea, yo siempre me han gustado más las exclusivas que tiene el PlayStation. O sea, Uncharted, God of War, lo que viene más nuevo de Last of Us, Beyond. O sea, esos juegos son triple A. Ya anunciaron el Gran Turismo 6. Sí, qué bueno que lo mencionas. Y Xbox, pues... Yo, a mí me gustaba el Xbox 360 cuando no estaba el Bioshock en el Play 3. O sea, decía, Xbox 360, Bioshock y Dead Rising. Es Dead Rising, sí, recuerdo. Y el Bioshock 2, pues salió el PlayStation 3. Y dije, nada, bueno, The Racing 2 ya está en PlayStation 3 también, ya no me interesa el Xbox. O sea, realmente no me llama la atención la librería de juegos. Sí, no, hasta ahorita no hay nada muy, muy emocionante para Xbox. Vamos a ver qué tal la pelea en esos de gráficos que mucha gente ya ves que se va por la forma en la que los juegos se, ¿cómo se dice? Se programan para cada consola y que en algunos resulta ser mejor, como los problemas que pasaron la mayoría con PlayStation 3 y Xbox 360, que para PlayStation 3 era más trabajo ¿cómo se dice? El programar un juego. Y que por ende nos daban, no por capacidad, nos daban menos calidad por los problemas de la programación. O sea, dejaban cosas inconclusas. Digo, Red Dead Redemption, si dicen que si hay mucha diferencia en Xbox 360 que en PlayStation 3. En PlayStation 3 está más plano, no hay tanta vegetación o cosas por el estilo, porque es una vez más difícil para programar. Entonces, ahora dijeron que PlayStation 4 está muy, ¿cómo se dice?, accesible a la programación. Entonces, en Xbox no sé cómo vaya a ser, no he visto comentarios de eso, pero esa va a ser a veces mucha la decisión de comprar uno y otro. O sea, porque pues el PlayStation 3, digo, el PlayStation 4 también se anunció por ahí una cámara muy PlayStation Eye, mucho más potente y todo el show. No sé qué funcionalidades vaya a tener, pero sí se presentó ahí algo potente para el PlayStation en cuestión de cámara, como algo parecido o competencia al Kinect. Entonces, hijo de su, yo creo que en el E3 PlayStation se lo puede llevar de calle al Xbox One, bueno, Wii U, pues ya sabemos qué pedo con ellos, van a mandar a Best Buy en su representación. Entonces, pues vamos a ver qué pasa para el E3, que ya está la siguiente semana, ¿no? No, 2 semanas, el 11 de junio empieza. El 11 de junio. Dice el buen Master que el Quantum Break se le me hizo similar a Infamous con lo poco que se mostró. Fíjate que a mí se me hizo, no sé por qué, no, llámalo así, se me vino a la mente de inmediato Fringe cuando vi Quantum Break. Ah, cuando se transporta Sí, el barco. de cuenta que inmediato pensé en Fringe. O sea, creo que va a estar ahí una serie de quiebres en el tiempo y cosas de ese tipo. Se ve muy fregón. O sea, digo, de los juegos de Xbox que se presentaron, sí me gustó. Se presentó el Forza Motorsport 5, no sé en cuál van. Y, hijo, eso no me llamó. Digo, pues son juegos de carros que nunca me Se han ve llamado. padre, pero pues Se ven si no interesantes. eras fan de los carros, pues no. No. Dice que Master, que uno que trata de ser neutral, pero el Xbox no nos deja y nos entran las ganas de atacarlo. Pues es que la verdad es que, te digo, no, para los gamers nos quedó corto, yo creo que la presentación. No sé si, porque no estaba, digo, no estaba escuchando del todo, porque estaba chambeando. Se presentó el trailer del Call of Duty Ghost y se terminó. Se terminó y yo dije, ah, chis, ya se acabó. Sí, yo también dije, me quedé un rato allí esperando y dije, a lo mejor regresan. Y luego ya leí bien todo y dije, no, estos vatos ya terminaron. Y luego me metí al Twitter y todas las, bueno, ya terminó. Y todos diciendo, ya terminó la presentación. Y yo, chinga, me dejaron así como que a medias. Digo, duró 1 hora, pero me dejó a medias. Ajá. Pero Sí, bueno. se sintió raro la manera de terminar. Sí. Pero, pues ahí va a estar. La decisión, pues va a ser de los buenos gamers. Hay fanboys de cada una de las consolas. PlayStation 3, la mera verdad, no, nunca llegó a alcanzar a Xbox 360. Como se puede decir que ¿cómo lo diríamos? Más que en consolas vendidas, como que en fama. O sea, yo oía mucho gente hablar del Xbox 360 en series de televisión. O sea, no decían PlayStation 3. O había series que lo decían porque era el comercial, porque pertenecían a Sony. Pero la mayoría era Xbox y el Xbox y el Xbox. O sea, en casi todos lados. De hecho, yo conozco gente que compró Xbox para sus hijos nomás porque pues era lo común. O sea, no conocían las facilidades que tenía el PlayStation 3 para el Blu-ray y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, que no tiene el Xbox. O sea, y yo sentía que pues no se estaban informando bien. Digo, pues el fanboy interno. Pero quién sabe ahora que los dos tienen especificaciones muy parecidas, que sea lo que nos va a llevar más hacia dónde nos vamos a ir. Yo por mi parte digo, eso de compartir del PlayStation 4 y de poder transmitir juegos y todo el show con cierto tiempo de duración, claro que no va a ser así largo la duración de los videos. Tengo entendido que 15 minutos. Pero me llama mucho la atención. Y los juegos que se presentaron también. Entonces, vamos a ver en el E3 y vamos a preparar a lo mejor algún especial del E3. Esperamos que se pueda hacer. Ojalá. Ojalá y se No pueda tan hacer. extenso porque pues el pasado hicimos 3 capítulos por separado. Pues en ese momento estaba desempleado yo, ya, hay que soy sincero, estaba desempleado, así que pues me iba bien con los tiempos. Ahora que no lo estoy y tengo pues cuestiones sociales, no, no puedo. No puedo Sí. editarlo por lo menos con suficiente rapidez. Así que haremos algo más cortito, pero Sí, queremos hacer algo. queremos hacer algo, ya reunirnos, porque hace mucho que no comemos una buena pizza. Entonces vamos a ver que dónde nos podemos reunir para hacer ese especial a lo mejor del E3, donde podamos alabar a PlayStation 4 así como lo hacemos con Guillermo del Toro. Nada, no se crean, somos completamente, somos tan parciales como Roberto Hernández Jr. Entonces, digo. Es correcto. Pero bueno, pues este dice el Master, Xbox sufrirá lo que le pasó de PlayStation 2 a PlayStation 3. Se sienten los papás de los pollitos y se están confiando. Buen comentario ese, buen comentario. RG, te faltó nada más ponerle ahí RG, la deportiva. No, la mera verdad. Es todo. La mera verdad sí se siente, se puede sentir así. El Xbox 360 tiene ventaja sobre el PlayStation 3 y como que el brinco a lo mejor les va a pegar más que al PlayStation 3 a PlayStation 4. Vamos a ver qué pasa. Yo siento que ya se están nivelando y que PlayStation se los puede llevar de calle si no se Los presenta. va por. Sí. Y digo, más ahora que tuvieron que comprar, ¿cómo se dice? El permiso para poner Blu-ray en su consola. O sea, más cuestiones así que Sony puede decir, te lo dije, cabrón. Y pues ahora a ver qué va a pasar. Por lo pronto, pues va a ser la guerra de las consolas en el E3. De consolas de nueva generación, el Wii U está a un lado. Al menos que nos sorprenda con una nueva consola sacada de la nada. No, no, Nintendo anunció que va a tener un nuevo Nintendo Direct. Híjole, se me olvidó la fecha. Dentro de unos días, vaya, dentro de pocos días, Nintendo, pues como ya ha sido costumbre, va a poner una conferencia pregrabada. No va a haber ningún tipo de feedback, o cómo se le llama en español, de retroalimentación, ¿o no? Sí. Lo vas a ver así en vivo, vas a ver juegos de Wii U. Muchos dicen por ahí que probablemente el nuevo Smash Bros, el nuevo Mario Bros. No recuerdo ahorita qué día, pero olvídense de verlo. Bueno, ya había dicho, ¿no? En E3 no va a haber Nintendo. Sí. Bueno, por lo menos conferencias. Pues Y bueno. pues el mismo día del E3. Nintendo va a ser el Nintendo Direct el 11 de junio. Y van a tener un viewer y va a ser el vato que está checando que la transmisión esté bien. Dale, sí. Y dice que a las 4 de la tarde, hora peninsular. No sé qué diablos es eso. Soy ignorante en cuanto a los puntos cardinales, a la chingada. ¿Peninsular? ¿De la península de quién o qué? A las 4 por ahí, investiguen. Pues bueno, y yo creo que va siendo tiempo de ver si hay gente que quiere códigos del aniversario de PS Core, DLCs para Xbox 360. Entonces, no nos han comentado que los quieran aquí en el social stream. Van a tener unos, dice que buen job, antes de que me pase, es a las 9 a.m. hora de México el Nintendo Direct. Gracias. Muchas gracias, Job. El 11 de junio. Entonces, si están ahí escuchándonos y quieren ganarse DLCs de Xbox 360, para juegos de Xbox 360, entren al chat del Ustream. Si no, los vamos a guardar para regalarlos a lo mejor por el Facebook o por el Twitter, para la raza que esté en ese momento. Pero ahorita es la oportunidad porque no hay mucha gente. Les digo que no hay, nadie nos ha pedido los DLC. ¿Sabes Entonces. qué podríamos hacer? No precisamente regalarlos ahorita, sino hacer alguna pregunta ahorita. Ahorita. una pregunta, una dinámica que estaría bueno, pero dejarlo, no sé, todo el día de mañana y el que conteste la pregunta, la fregada, el sábado, o digo, hasta el sábado, no sé, que ya se los demos, digo, tampoco queremos que dure toda la vida el... No, me parece bien, pero parece bien. Que sí haya, a lo mejor hay gente que no puede escucharnos en vivo, pero que sí lo puede escuchar el podcast grabado en YouTube el día de mañana. Vamos a hacer esto, vamos a hacer la pregunta ahorita, y el sábado a mediodía se dice el ganador para que tengan tiempo de ver el podcast grabado ya en YouTube. Se va a decir el ganador, el que conteste correctamente primero. Vamos a poner en Facebook, en este momento, el que tenga la contestación de la pregunta, yo creo, que publique primero, y el primero publicar que sea el que gane el DLC. Ok, pero ¿qué podríamos preguntar? Ni muy fácil ni muy difícil. Y tiene que ser, pues, una pregunta por cada juego, por cada DLC. Una pregunta por cada DLC. Son dos, ¿verdad? Uno para Tomb Raider y uno para Black Ops. Para Black Ops. Vamos a preguntar, hijo de su... Digo, nosotros nos tomamos mucho el tema de los videojuegos, pero pues también hablamos mucho de películas. ¿Puede ser algún tema de lo que platicamos ahorita de las películas? No, no necesariamente tiene que ser de videojuegos y que se lo puedan ganar. A lo mejor algo... Digo, es que se me hace muy sencillo. ¿Cuál es el patrocinador oficial de Vox? ¿Quién es el patrocinador oficial de Vox? Ándale, esa pregunta está con madre. ¿Quién es el patrocinador oficial de Vox? De hecho, podría ser esa misma pregunta. No, mejor sí que sean dos. Que el que conteste primero, ¿quién es el ¿quién es el patrocinador oficial de Vox? Sí, que diga cuál quiere. O sea, el primero que conteste, que diga qué quiere, Tomb Raider o Black Ops. O Black Ops. Darle a elegir, y ya la segunda pregunta pues se queda con el restante. Dice el buen Master, nos avisa que muchas gracias porque van los códigos patrocinados por el Regalo Corusa de PS Core por su aniversario. El DLC de Black Ops es el primer paquete de mapas. Tiene 4 mapas de multiplayer y uno de zombies. Está especial, cabrón. Y gánenlo, porque si no, yo me lo quedo. Porque tú sí tienes Black Ops. Porque yo sí tengo Black Ops. Ah, no, pero no para el 360. Chingado. Ah, ni modo, me jodí. Pero, bueno, yo creo que... ¿Sabes qué? Creo que lo que deberíamos de hacer es ahorita... te vamos a dejar la otra pregunta de una vez. De una vez, la otra pregunta. Pues va a ser... Pues pon la pregunta, tú, ¿qué pregunta quieres hacer? Que estaría bueno, güey. Yo la verdad, no. ¿Algo que ver con nuestra página? ¿Quién es Kid A? Porque nadie lo conoce. No, ¿dónde está aquel vato? ¿Dónde está? El que nos traiga aquí, y así como en los juegos de Simón pide. Piratas, Simón pide. El que me traiga primero aquí, aquí al frente del... Güey, no sé. No se te ocurre nada. Que vean un capítulo de Vox. Vamos a ver. ¿En qué capítulo hablamos de... ¿De qué estaría bien? No, tú haces muchos Miss Music, güey. O sea, ¿alguno que hayas hecho? Ah, no, que sufran un poco y que vean los anteriores. De hecho, no está tan difícil. De hecho, viene en el título. No, pues el que cheque más rápido, chingado. No puedo entrar en la página de YouTube. De tu tubo. No, mejor mira. ¿Qué capítulo nos bloqueó YouTube? Pues todos, gane. Oye, no, eso está bien. ¿Qué capítulo? ¿Sí? ¿Cuál fue el primer capítulo que nos bloqueó? Ahí se van a poder dar cuenta si van en orden. ¿Cuál fue el primer capítulo que nos bloqueó? Y porque ya, no, ¿verdad? No, más nomás porque cuál fue el primer capítulo para que le den ahí una revisada. Está nuestro canal de YouTube, de Vox, lo pueden buscar, Vox MX, y ahí van a aparecer el listado de los capítulos y ustedes se van a poder dar cuenta porque están numerados. No es cierto, güey. Bueno, vamos a cancelar esta pregunta. Vamos a... ¿Regresamos? Ah, no, sí, está bien. ¡Ching! A ver, decide... ¿Cuál fue el primer capítulo que nos bloquearon? ¿Y dónde lo pueden encontrar? Bueno, sí, porque ahí también viene información de dónde pueden encontrar los capítulos que nos bloquearon. Pero bueno, esta... se va a subir a YouTube este video, vamos a hacer promoción para que la gente lo pueda escuchar, de que va a haber hay preguntas escondidas para, bueno, no escondidas, al final, para que contesten vía Facebook, y pues yo creo... ¿Que contesten dónde? ¿En nuestro muro? Sí. ¿Nuestro muro de Vox? Que ahí nos contesten ¿Cuál es nuestro patrocinador oficial? Y que nos digan cuál prefieren, Tomb Raider o Black Ops. Black Ops 2, ¿verdad? Sí, Black Ops 2. Ok, y para los dos son para Xbox 360. Y sí. La segunda pregunta, ¿cuál fue el primer video? O ¿qué video está o no está en nuestro... ¿Cuál fue el primer video que nos bloqueó YouTube? ¿Y dónde lo pueden encontrar? Yo creo que ahorita lo vamos a terminar. Mañana temprano en Facebook hacemos la información donde subamos el video, de que contesten las preguntas que están en el video tal, y los primeros que contesten tienen hasta el sábado para contestar, pues son los ganadores, ¿no? Sí, para que lo chequen rápido, vean el video y contesten las preguntas. Está muy fácil. Escuchen. El buen máster no puede participar, no se puede ganar sus propios códigos. Aparte yo creo que ya los tiene. Es lo más seguro. Lo más seguro ya los tiene. Pero bueno, para que estén ahí atentos, ahorita vamos a subir el video y luego mañana temprano ponemos ahí la información con el video de que están ahí las preguntas. Y en los primeros en contestar correctamente la pregunta, cualquiera de las dos que quieran contestar primero, ya nosotros los contactamos y les preguntamos cuál código es el que quiera. O es más, no, sí, pues van a ser el primero que conteste que escoja el código. O sea, no que no pongan ahí, quiero yo el de Black Ops. No, pues contesten las preguntas y nosotros al contactarlos les vamos a preguntar cualquier. Ajá. Y les voy a dar una pequeñísima pista porque a lo mejor puede ser muy cabrón lo de qué capítulo fue. O más bien, el capítulo sí pueden ubicar cuál no está en YouTube. Pero váyanse un poquito más arriba, van a ver el título del capítulo, vean eso y van a saber dónde los estamos alojando también. Es Black Ops 1, dice. Es bueno, para que sepan. Digo, mucha gente lo tiene. Igual que ustedes contesten la pregunta y se pueden ganar los DLCs. Así es. Y ahí pues estamos publicando que ya hicimos las preguntas, se va a subir el video a YouTube. Escúchenlas y contesten en nuestro Facebook. Ya está. Pues bueno, amigos, ya son las 11:49 de la noche. La mera verdad, ya estoy algo cansado para irnos ahorita a dormir. Vamos a hacer la meme. Y pues, ¿qué onda, yo? ¿Algún comentario antes de despedirnos este podcast recargado? De último minuto, desde la página de Queremos que la película de Dragon Ball Z tenga las voces latinas originales. Así se llama toda la página. Muy chingón. Que han investigado, bueno, yo no lo publiqué porque no vi ningún comunicado oficial de la productora de la que los va las va a traer la película, Diamond Films, que bueno, se supone que está Argentina, México, Venezuela, Colombia, Chile, Perú y Brasil como confirmados, entre comillas, porque, como les digo, no se ha corroborado. O sea, no hay una imagen oficial de, o una, perdón, un oficio directamente de la compañía o información en su página ni nada, sino que pues ellos lo están publicando, ¿no? Supongo, nada más. O sea, según me enteré por de hecho PS Corp, que dice que La Lata, un programa de YouTube hecho por el hermano de Wherever Tomorrow, que él es el que dio la información. Yo no he visto tal video, pero dicen que ahí él dio la información. No sé de dónde, pues no, quién sabe de dónde sacó esa información. Pero bueno, hay que estar al pendiente, si no alzar las alas al vuelo. Todavía no estás 100% seguro. Digo, desde mi punto de vista, hay que tratarlo así con pincitas ese tema. Ojalá. Bueno, ya cambiando de tema y antes de que nos vayamos, opinión general, sin spoilear, sin dar tanta reseña de Epic, o más bien el, bueno, aquí le pusieron el mundo, ¿cómo se llama? El reino secreto o algo así. Secreto, sí, de DreamWorks. Resumen, muy buena, recomendable, una buena película para niños y adultos también, está chistosa, pero son de esas películas muy clásicas, yo creo, o sea, muy... ¿Una historia muy usada? No que sea usado. Bueno, a lo mejor y puede ser que sea usado, la típica historia de entrar a un nuevo mundo en el que tú eres, no eres un ser extraño, a lo mejor es un mundo raro para ti, todo el show. Pero en este caso, si no saben mucho, pues ella se hace pequeña y entra a un mundo de seres como tipo hadas, que ahí se les llama hombres de la hoja, que cuidan la naturaleza, el bosque y la onda esa. Entonces... La mera verdad, también se me hizo una historia muy buena, muy muy tierna, muy para niños, entretenida para llevar a tus hijos, sin albures pesados ni escondidos, porque se da mucho en las películas para niños que para mantener a los adultos entretenidos utilizan albures que los niños no entienden, pero que los adultos sí, o sea, algo por el estilo, y aquí no, yo siento que fue muy cuidada la película para hacerlo una verdadera película infantil, pero sin rayar en las ñoñerías de Sammy 2 y la tortuga y el delfín y todo ese pedo, o sea, algo bien hecho. O sea, una animación muy buena, es ahí una fusión muy interesante las películas, digo, esta película. Me queda la duda, dijiste que es de DreamWorks, no, es de Blue Sky Studios, ¿no? Tengo entendido, es de la era del hielo y río. Tengo entendido. Déjame ver. Dice. Según recuerdo, es Blue Sky Studios. Sí, son de la era de la, Río. ¿Y Río? O sea, que son. ¿Son de qué? ¿Fox? Sí, son de Fox. Sí, el estudio de animación es ese Blue Sky. Y que ya tomaron como a Scratch como su insignia. Ya sale al principio como la lamparita de Pixar y el niño de DreamWorks sale esta ardilla, creo que se llama Scratch, en el logo de Blue Sky sale él escalando, o sea, ya como que lo tomaron como su mascota. Muy bien para ellos, porque era un estudio no muy conocido, que yo los conocí, me acuerdo, bueno, por la era del hielo y por Robots, que también creo que es de ellos. Sí, y que Robots a mí sí me gustó, me llama la atención esa película, no se me hizo fea. Y en este particular, digo, recomendable para que puedan ir a verla. En 3D hay escenas interesantes para verla en 3D. O sea, sí, pues ya sabemos que lo de animación siempre se da para que pueda ser mejor el 3D, ¿verdad? Para que lo disfrutes un poco más. Recomendación personal que a lo mejor no había dado... Cuando vayan a ver una película en 3D, traten de sentarse en medio o hacia abajo, no hacia arriba, porque cuando te sientas en 3D muy arriba, el efecto del 3D se llega a perder o no es tan impresionante. Entonces, okay. como recomendación que yo he notado en mi caso, que he ido a ver varias películas en 3D, y sí me ha tocado por cuestiones de espacio y lugar tener que sentarme hasta arriba. Pero está en sí en particular esta película Epic. Está épica, o sea, sí está buena, no está entretenida. Algo así te puede llamar, a lo mejor no tan fuerte como la de los Guardianes que se estrenó hace poco. Pero sí, o sea, de esas películas que a lo mejor no esperas mucho y que sí son buenas, o sea, que sí llaman la atención, o sea, que sí están interesantes de ver para que lleves a tus hijos al cine. Y si no quieres llevar a tus hijos, pero eres un adulto, pues ya sabes, siempre está Star Trek ahorita para que puedas ir a verla, que es un peliculón también. O sea, es un peliculón, J.J. Abrams, mis respetos. Y excelente, o sea, estoy a punto de tengo un conflicto interno entre ser tricky o ser warzy, o sea, estoy realmente peleado en mi interior. Necesito descubrir qué es lo que voy a hacer y pues no voy a tener que esperarme a una nueva película de Star Wars para decidirlo. Sí, pues es lo que tienes que hacer. Ni modo. Ni pex. Pero bueno, ahí está nuestra recomendación, es la recomendación de Al. Sí, nada más tú porque yo no voy al cine. Sí, y pues mañana voy a ir a ver Rápido y Furioso 6. No me importa. Pero bueno, ya, esto fue todo, banda. Muchas gracias por acompañarnos al buen Master. Va a ser, este güey está tirando ya pa'l monte. Si siguen aquí, muchas gracias por escucharnos. Al buen Job, que estuvo por ahí también escuchando ahí en el podcast. Y pues a la raza que pudo estar por ahí y no estuvo en el social stream, pues vean los videos de YouTube y contesten la pregunta si quieren ganarse códigos para juegos de Xbox 360 patrocinados por el Regalucarusa de PS Core. Así Entonces, es. estén atentos, visiten también la banda de PS Core. A ver si platicamos luego con el buen Master, con Kida y todos juntos para seguir apoyándonos. Está con ganas su proyecto y pues seguir que nos echen la mano acá con el de nosotros como lo han hecho hasta ahorita. Así Y Joe, es. despídete de la banda, dales un besito. Nada, mejor un apretón de manos efusivo. Yo sí les mando un beso de machos a todos con los ojos abiertos, porque si no se mezclan sentimientos. Entonces, que tengan muy buenas noches, banda. Esto fue el Voscast del día de hoy. Son las 12 de la noche. Nos vemos mañana. No, nos vemos el otro jueves y seguimos aquí por Vox. Pasen la voz. Que tengan buenas noches.